En busca de un cariño, yo voy tratando de encontrar un corazón. De un cariño, yo voy tratando de encontrar un corazón. Creo que ya es justo, que oscura es mi vida sin amor, sin amor. Voy a decirle adiós a las batallas perdidas. Hoy buscaré el amor, una ilusión en un sueño realidad. No importa la edad ni el color de sus ojos, yo busco igualdad en cuestiones de amor.